LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Bueno, pues como cada semana vamos a repasar para ti en nuestra central de datos, aquí en nuestro tiempo de radio, todos los números que nos ha dejado la jornada en primera y segunda división. Ya la tenemos completa después del partido que cerraba la jornada de liga en primera con ese Almería-Real Sociedad. Y donde en esa jornada, al final, tablas en el marcador. En una jornada en la que el Atlético de Madrid continúa líder. El Atlético que sigue adelante, suma y sigue en liga, no se cae de la primera plaza, compartida con el Valencia, y que consiguió la victoria en Bilbao, fue contundente. Volvieron a aparecer los hombres importantes, sobre todo arriba, el uruguayo Forlán, autor del primer gol y principal estilete rojiblanco, que ya empieza a hacer que la afición a creerse que este Atleti puede hacer algo importante esta temporada. Eso sí, esto acaba de comenzar. Habrá que seguir aplicándose. Como decimos, en un partido donde dominó el equipo rojiblanco, que jugó con De Gea, Perea, Domínguez, Godín, Antonio López, Raúl García, Simao, Reyes, Paulo Asunsao, Forlán y el Kun Agüero. También gozaron de minutos Mario Suárez, Thiago y Diego Costa, que sustituyó al Kun después de tener que salir del terreno de juego lesionado, y donde afortunadamente parece que se va recuperando y podrá estar el próximo partido de liga contra el Barça. Al término del partido, Quique Sánchez Flores afirmaba que en términos generales estaban contentos. Habían mantenido al Atleti de Bilbao alejado en lo posible del área, aunque neutralizar su juego directo había sido muy difícil. Complicadísimo siempre, cuando tiene una referencia tan determinante como Llorente, es muy difícil, pero ha sido hasta el minuto 80-82 un partido relativamente tranquilo. Luego a partir de ahí se ha complicado un poco. Yo no tengo nada que decir. Creo que nos pita uno de los mejores árbitros de Europa y bueno, la acción no la ha podido ver más que en el campo. En cualquier caso, era una acción clara de gol y finalmente pues ha sido una lástima que nos quedáramos sin el Kun. Pero insisto, sobre todo quiero destacar la aplicación, porque creo que los aficionados de Atlético de Madrid están muy orgullosos de estos jugadores, justo por eso, ¿no? Porque se están aplicando con esta disciplina y con esta autoridad. Sí, claro, nosotros nos gusta vernos cuanto más alto mejor y regalar lo menos puntos posibles, pero nosotros no vamos a perder el sentido común y pensar que nuestros objetivos son otros. Queremos hacer la mejor arrancada posible dentro de un calendario dificilísimo, y eso supone pues estar muy metidos en todos los sentidos, pero ahora mismo no es tan determinante quién gana o quién pierde puntos en respecto a los rivales, y sí en cuanto a lo que podamos hacer nosotros. Pues lo consiguieron los de Quique Sánchez Flores, también en zona mixta, contentos. El uruguayo Forlán con ese golito conseguido. Un poco merecía, porque la verdad que el equipo estaba jugando bien y tuvimos control bastante, pero bueno, después sabemos que siempre pasa lo mismo al final del partido, si no le liquidas se te complica, y bueno, así fue que sufrimos los últimos minutos. Sí, el equipo está bien, estamos bien defensivamente, en todas las líneas jugando bien, así que contentos, ¿no? Bien, la verdad que el equipo está jugando bien y eso se hace sentir dentro de la cancha, uno disfruta más y cuando la pelota llega mejor se hace más fácil de jugar, ¿no? Todos estamos ayudando, jugando bien, hay un buen ambiente, y obviamente que las victorias y todo lo que se viene dando, obviamente que va dando mucha más confianza, así que bien. Sí, obviamente que en Uruguay ha sido un golpe duro la muerte de Diego Rodríguez, y bueno, obviamente que dedicándoselo a su familia, bueno, a él y a la gente de Nacional, a sus amigos, y obviamente el fútbol uruguayo, que está viviendo un momento muy duro, ¿no? No sabemos nada, ¿no? Tiene dolor y bueno, esperemos que sea lo más leve posible y bueno, que pueda estar, porque es fundamental fundamental para el equipo, y todos acá aportan lo suyo, y Kun es un jugador que es muy importante. Estamos bien, el equipo está bien, se viene demostrando año a año que lo que se viene haciendo es bueno, lo que se hizo el año pasado fue muy bueno también, y el hecho de mantener el mismo grupo y haber llegado jugadores de calidad, eso da mucha más confianza, así que lo que se viene haciendo ya de 3 años esta parte va en subida, esperemos que siga así. ¿Y qué peldaño crees que se ha subido en esta ocasión este año? Nada, no, hay que seguir. Nosotros ganamos una Supercopa que es importante, y partido a partido, sabemos que es complicado, ahora toca la UEFA, ir de visita, y bueno, nada, y partido a partido, sabemos que después del jueves tenemos un partido complicado con el Barcelona en casa, así que es una liga muy larga y muy dura. Y Thiago, que salía del banquillo y aportaba con su gol la tranquilidad para el Atlético de Madrid, aunque luego tuvo que emplearse en los últimos instantes, como siempre, tocó sufrir tras el gol de Llorente. La verdad, Kun es un jugador muy importante para nosotros y empezó muy bien el año, está muy bien, está fuerte. Y esperemos que vuelva lo más rápido posible porque es un jugador muy importante. Sí, bien, para allá todo perfecto. A ver si seguimos, a ver si continuamos a jugar así bien, haciendo goles, y tenemos ya un partido difícil el jueves. Victoria rojiblanca, que le mantiene como líder. Y después de los datos, vamos a por los números que nos ha dejado esta segunda jornada de liga en primera división. Barcelona 0, Hércules 2 en la gran sorpresa de la jornada. Los dos goles del Hércules de Valdez en el 27 y en el 59. El Barça noqueado en casa. Además, Valencia 1, Racing de Santander 0. El Valencia, que se llevaba los 3 puntos gracias al gol de Maduro en el minuto 45. Real Madrid 1, Osasuna 0. Valió el gol de Carballo en el minuto 48. Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid 2. Marcaban Forlán y Thiago para el Atlético de Madrid. Daba incertidumbre al partido Llorente en el 88. Pero el Bilbao no pudo atajar la ventaja que había tomado el equipo de Madrid, el Atlético de Madrid, para mantenerse como líder. Sporting de Gijón 2, Mallorca 0. El Sporting no falló en casa con goles de Botía y Diego Castro, este de penalti. En el partido loco de la jornada, Zaragoza 3, Málaga 5. El Málaga en media hora de juego ya vencía 0-5. Marcaron para el Zaragoza Edmilson, Marco Pérez y Herrera. Los goles del Málaga de Fernando en 2 ocasiones. Juanmi también repetía por partida doble. Y Owusu. Getafe 4, Levante 1. Para el Getafe, Gavilán en 2 ocasiones. Adrián Colunga y Arizmendi. Para el Levante, Rafa Jordá. Villarreal 4, Español 0. Goleada del Villarreal, donde aportaron Rossi por partida doble, Borja Valero, que fue el mejor de su equipo, y Nilmar. En el único partido sin goles, Sevilla 0, Depor 0. Y en el partido que cerraba la jornada, Almería 2, Real Sociedad 2. Reparto de puntos para la Almería, marcaron Piatti y Ulloa, para la Real Sociedad, Tamudo y Sutil. Ahora mismo en la clasificación, líder, Atlético de Madrid, 6 puntos, los mismos que tiene el Valencia. 4 puntos para Sevilla, Real Sociedad y Real Madrid, por este orden. El Villarreal sería 6º con 3 puntos, los mismos que tienen Getafe, Barcelona, Hércules, Málaga, Athletic de Bilbao, Español y Sporting de Gijón. 2 puntos para Almería y Depor, 1 punto para Osasuna y Zaragoza. 1 punto también el Mallorca, este ya en descenso, por peor gol a Verás, y sin puntuar también en descenso, Racing de Santander, penúltimo, colista Levante. La próxima jornada, este próximo fin de semana, para el sábado, 4 partidos a las 6, Español Almería y Mallorca Osasuna. A las 8, Sporting de Gijón, Athletic de Bilbao, y a las 10, Real Sociedad, Real Madrid. El domingo a las 5 de la tarde, Hércules Valencia, Racing de Santander Zaragoza y Levante Villarreal. El domingo a las 7, partidazo en el Calderón, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. El domingo a las 9, por el Plus, Málaga-Sevilla, Derbi Andaluz. Y se cierra la jornada el lunes a las 9 de la noche con el Deportivo de La Coruña, Getafe. Bueno, pues ahí están todos los números en Primera División. Y donde también podemos repasar cómo tenemos la división de plata del fútbol español en nuestra central de datos, resultados, goleadores, clasificación. Segunda división, jornada 3. Salamanca 1, Nastic 0 con gol de Juanjo. Celta 3, Córdoba 2 con goles para el Celta de David Rodríguez, Joan Tomás. Y para el Córdoba, Arteaga, Charles Díaz de Oliveira. David Rodríguez en el Celta hizo 2 goles. Cartagena 5, Barça B 1. Marcaron en este partido Cala, Toché, Tony Moral en 2 ocasiones y Víctor para el Cartagena, el gol del Barça B de Benja. Rayo Vallecano 1, Tenerife 0, el gol del Rayo de Juli. Ponferradina 1, Villarreal B 5. Para la Ponferradina marcó Javi López, para el Villarreal B, Iago Falqué, Facundo Gabriel, Nielsen en 2 ocasiones y Marcos Gullón. Elche 0, Betis 2, los goles del Betis de Rubén Castro y Beñat. Las Palmas 4, Alcorcón 1. Para Las Palmas marcaron Guaire, Víctor Machín, David González y Álvaro. Para el Alcorcón, gol de Sergio Mora. Albacete 2, Granada 1. Para el Albacete marcaron De la Cuesta y Asen, para el Granada Dani. Valladolid 4, Recre 0. Este Valladolid huele a primera. Marcaron por partida doble en el Valladolid Javi Guerra y Calle. Jerez 1, Numancia 0, el gol del Jerez de Jayo. Girona 3, Huesca 1, para el Girona marcaron Peragón en 2 ocasiones y Kiko Ratón. Para el Huesca marcó Marcos Navas. En la clasificación, 9 puntos para Valladolid, Betis y Rayo, serían equipos de primera si la cosa terminara así. 7 puntos Las Palmas y Salamanca, 6 puntos para Cartagena, Celta, Girona, Villarreal B, Elche y Barça B. 4 puntos para Albacete y Alcorcón, 3 para Nastic y Jerez, 2 para el Huesca, 1 para Córdoba y Ponferradina y sin puntuar en descenso, Numancia, Tenerife, Granada y Recre. La próxima jornada este viernes a las 9 Villarreal B Las Palmas, el sábado a las 4 Barça B Elche, sábado a las 6 Numancia, Cartagena, Córdoba, Jerez, Tenerife, Celta, Huesca, Salamanca y Alcorcón, Girona. El domingo a las 12, Betis Valladolid. Y a las 5 de la tarde el domingo se cierra la jornada en segunda con el Nastic Rayo Vallecano, Granada Ponferradina y Recreativo de Huelva Albacete. Ahí lo tenemos en jornada de Champions, también entre semana, jornada de Europa League. Los nuestros que buscarán empezar con buen pie. Y nosotros te lo contaremos aquí en nuestro tiempo de radio. LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.